Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Se acabaron, o solo me tocó ver.

vas a estar mejor y mañana vas a estar, mañana vas a estar mejor. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y Pedro más de una vez ha citado a Alejandro Jodorowsky cuando sostiene que la única manera de hablarle al inconsciente se realiza mediante ritos y símbolos. Y vaya que sí es cierto. Por eso, si dices no tener fe, es porque cometes el error de querer asimilarla solo racionalmente, conscientemente. Es como querer que una bella dama te acepte como novio porque simplemente se lo pides, a diferencia de proponérselo luego de haberla paseado, invitado a cenar y regalarle una carta. Estos pequeños ritos románticos te introdujeron al fondo de su corazón e hicieron que la propuesta posterior sea mucho más exitosa. Igualito se hace con la fe. Debes practicar o ejercer ciertos ritos milenarios que poco a poco van haciéndote entender y asimilar su extraño poder de manera consciente e inconsciente. Por eso siempre hay un modo. Nosotros continuamos con la música aquí en Pedro en el Oasis. ¿Qué miedo da? Pierde la paz mi pensamiento. ¿Cómo me va? Quizás ya no lo entiendo. Tan solo siento que no va a acabar. No será un error. Me tiene ciego el sentimiento.

es Pedro en el Oasis. Sé que todo ha acabado ya. Hay ciclos, o sea, hay ciclos. Obviamente hay momentos en que la sexualidad sale de la relación porque estás en un momento de amigo, de hermano con tu esposa, conversan, leen películas. Hay épocas en que te la pasas con ella todo el día calado. Hay épocas en que le tocas la pierna todo el tiempo. Hay épocas en que están como hermanos. Hay que saber entender que el amor tiene estaciones, ¿no? Uh-huh. Primavera, invierno, y que va rotando y acaba el ciclo. Igual la gente se asusta cuando se va la pasión. Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, ya estamos llegando al final de otra edición más de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben, regresamos el lunes a partir de las 3 de la tarde con más Pedro en el Oasis y por supuesto seguimos con la música. Te juro, no volveré.